La aplicación de Veracruz Estéreo para su iPhone o para su teléfono, su smartphone, con la aplicación de Android, con el sistema operativo de Android más bien, pueden solicitar el link, el enlace a nuestro WhatsApp 322-268-1212. Cuando tengan algún problemita por sonido en el dial, en su radio, pues utilizan la aplicación y sin ningún inconveniente ahí van de las 3 de la tarde por consumo superior a 100,000 pesos. Se llevan 4 invitaciones. Les doy una idea que no sé si será conveniente, pero se las voy a dar. En lugar de ustedes ir a comprar las boletas en Pradera Zuchivar, que la pueden también comprar en general, pues disfrutan, se van a disfrutar de un delicioso sushi o las diferentes delicias que tienen allí. Hacen un consumo por 100,000 pesos y listo, 4 entradas. Pradera Zuchivar avisa que el sábado, es decir, mañana, y el próximo domingo no tendrá servicio, no habrá apertura por el evento que se celebra precisamente mañana sábado. Los oyentes que por X o Y motivo no puedan reclamar sus invitaciones allí mismo en Pradera Zuchivar, pues tendrán la oportunidad de hacerlo a la entrada. Habrá un sitio especial para entregar las entradas, las invitaciones a los oyentes que se las han ganado. Las reservas para los palcos y las mesas VIP, 310-506-0144. En ese WhatsApp les dan toda la información. Mañana, Kraken Aterciopelados en Centro de Eventos Prestige. Primer aniversario con los de Veracruz. Escuchamos al fondo a Pink Floyd. Hoy hemos dado poquitas notas de música, pues bien, mejor dicho, esta es la primera. El día 26 de noviembre del año 1988, la nave espacial rusa Soyuz 7 despega desde su centro espacial. Entre lo que llevan los cosmonautas se encontraba un cassette, pero sin la caja. La caja pesa gramos. La caja, los que conocen los cassettes, pues vienen en su respectiva caja, es como un acrílico. Pero esa caja, así sea un peso mínimo de gramos, pues ellos se la llevaron, el cassette, al espacio sin la caja, por cuestiones de peso. Se llevaron música de Pink Floyd, convirtiendo a Pink Floyd en la primera banda de rock en ser tocada en el espacio. David Gilmour y Nick Mason, integrantes de Pink Floyd, atendieron el lanzamiento de la nave espacial. Eso fue un 26 de noviembre, año 1988. Y un 26 de noviembre nació esta espectacular artista, Tina Turner. Nació el 26 de noviembre del año 1939. La cantante y compositora Tina Turner. Su verdadero nombre o su nombre original, Annie Mae Bullock. Con su esposo Ike Turner tuvieron uno de los dúos más importantes que logró muchos éxitos en la década de los años 60 y los 70. Tina Turner alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard en el año 1984 con esta canción, What's Love Got to Do With It. Tina Turner es una de las cantantes más vendedoras a nivel mundial en toda la historia de la música. Hace parte, mejor dicho, está referenciada como la reina del rock and roll y ha recibido un total de 11 premios Grammy.